jueves 20 de mayo, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Hechos 2, versículo 17. El acontecimiento de Pentecostés fue entendido por la iglesia como un anti-Babel. El orgullo humano había provocado la confusión entre los hombres y la dispersión. Ahora el Espíritu genera comunión. Él, que une al Padre y al Hijo, nos quiere hacer participar de esa gozosa comunidad. Dirá Juan en su carta: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, en 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Todo lo que hacemos para generar unidad es obra del Espíritu en nosotros. Todo lo que nos ayuda a superar las divisiones, a achicar las distancias, a reunir lo que está disperso, se hace bajo la acción del Espíritu de comunión. Jesús pidió al Padre que seamos uno para que el mundo crea, y es el Espíritu quien crea esa unidad, el Espíritu derramado sobre la humanidad. El Espíritu nos ayuda a descubrirnos unidos, como los granos de trigo que, unidos por el agua, llegan a ser un solo pan. Tenemos un origen común y caminamos hacia el mismo destino. Nos creó el mismo amor que mueve todo el universo y nos espera para la gran fiesta preparada para todos. El Espíritu nos regala esta mirada nueva sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre las cosas, sobre Dios y sobre la historia. Dice el grupo Metanoia: sopla, Señor, y hazte viento, y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mi pecado, y moldéame a tu modo. Una reflexión de José María Soria Pucinari para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.